Hola, mi nombre es Guadalupe Cahuimpán y yo soy guionista, codirectora y directora de arte de este cortometraje que se llama Que no se enteren los vecinos. Hola, yo soy José, soy el director del cortometraje Que no se enteren los vecinos y paso a contarles un poquito de qué se trata la historia. Que no se enteren los vecinos trata la problemática de dos mujeres que son madre e hija que han sufrido una educación social que las ha estructurado de tal forma que ellas no son felices. La salida del closet de Clara viene a romper con esta estructura y tanto ella como su madre deberán repensarse a su modo y a su tiempo en esta nueva realidad. Nosotros somos estudiantes y egresadas de la Universidad Nacional de Río Negro. Y este cortometraje es el trabajo final de tesis de WADA. Así que les agradezco muchísimo que me puedan ayudar a poder realizarlo y así poder recibirme. Gracias. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar con ustedes en este ratito de radios que tenemos para compartir con ustedes. Hoy escuchaba en un medio de comunicación una de las tantas cosas que se escuchan de nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros, los mapuches, o los originarios, o los de los pueblos originarios. Y para poder hablar con más propiedad, me fui a buscar una parte de un compañero, Marileo, que está en su momento charlando de un montón de cosas. Dijo algo sobre las charlatanerías indígenas. En otras palabras, los charlatanes que toman a los pueblos originarios como para ganar plata. Es muy fácil. Funciona así. Tomo o desecho. Invento una palabra de un idioma poco conocido. Le doy un significado que parezca profundo o deformo su significado original a mi conveniencia. Convivencia, perdón. Lo escribo en un libro y vendo. Vendo, vendo, vendo. Si además, a partir de dicha palabra logro desplegar una serie de conclusiones filosóficas sobre el pueblo en cuestión, mejor aún. Tenemos el kit completo. Plata. La charlatanería es una práctica más vieja que el hilo negro. Antiguamente, los charlatanes solían servirse de palabras de idiomas orientales, sobre todo porque enganchaba bien con el misterio y el exotismo que rodean a todo lo que es oriental. Y las palabras eran difíciles de verificar, pero hoy en día, con el tema de la globalización y los abundantes recursos que tenemos para desmentir las falsedades, se les acabó el chip hasta que encontraron su nueva fuente de chamuyo, las lenguas indígenas. El 99% de los argentinos y chilenos no hablan una lengua indígena. Y los recursos para aprender, tales como gramática, diccionario, son exactos, lo que vuelve difícil la tarea de verificar lo que nos dicen. Gracias a eso, han aflorado numerosos charlatanes que se dedican a desplegar toda su creatividad inventando palabras supuestamente mapuche, quechua, aymara, entre otras, dándole estrambólicas interpretaciones acompañadas de las más disparadas conclusiones filosóficas que develan supuestas sabidurías ancestrales que jamás existieron. No digo que las sabidurías ancestrales no existan, pues las hay y en gran número. Solo digo que estas especificaciones no. Que quede bien claro, los pueblos indígenas son una fuente riquísima de sabiduría antigua, pero no necesitamos charlatanes que nos vengan a decir o a reinventar. Otra estrategia consiste en inventar relaciones improbables y supuestas verdades universales. Se parte de la base de un pensamiento tan profundo que no pudo habérsele ocurrido a un pueblo indígena. Por lo tanto, tiene que haber llegado de otro lado. El que encuentra la conexión con la civilización más rara o más antigua gana más puntos del filosómetro. Un ejemplo histórico es el del supuesto lonco Quilapan, ¿se acuerda? Nacido bajo el nombre de César Navarrete. Y su chamullo sobre el origen griego de los mapuche. Su idea parte de un prejuicio de que los mapuche no pueden haber logrado un nivel filosófico tan alto por sí solo, atribuyendo todo el logro a los griegos y despojando a los mapuches de toda capacidad intelectual. Una idea tremendamente racista. En el fondo, como los charlatanes tienen una gran capacidad para maravillar al público, sus libros se venden como pan caliente, expandiendo la desinformación como parte de la peste impulsada por la ignorancia masiva de un rebaño de lectores poco crítico. El ejemplar vivo más conocido es, se lo debe acordar, Silay Mora, ¿se acuerda? Quien ha publicado su más rara teoría. Reitero, Silay Mora. Si le suena, y si no, búsquelo y se va a encontrar con esto que estábamos hablando. Quien ha publicado su más rara teoría, incluso en diarios como Polímetro. Inventó, por ejemplo, que los mapuches antiguos no se enfermaban porque supuestamente en la lengua mapuche, hablando el mapuzungún, no existe la palabra enfermedad. Tendremos que preguntarle entonces qué significa kutram o el rol de la machi. Aunque sobre este último ya se inventó una teoría, ha llegado incluso a inventar que en la lengua mapuche no existe la negación, siendo que el mapuzungún es una lengua tan rica en forma negativa que existen al menos 5 maneras de negar una frase. Un sistema mucho más complejo que el del castellano, por si fuera poco. Se dedicó a inventar las más disparadas traducciones para palabras que ni siquiera existen. El asunto se vuelve un círculo vicioso cuando otros charlatanes toman estas afirmaciones como verdaderas y las reproducen en sus libros sin ningún tipo de verificación. Por ejemplo, cuando Gastón da una interpretación bastante extraña de la etimología de la palabra Wenchu, hombre en mapuche. Y quien está detrás de esta supuesta etimología es, como era de esperar, Silay Mora. Luego de esas verdades y la desinformación queda fijada como si fuera un hecho comprobado, y luego se publican y republican por periodistas copiones y poco cautos que no son capaces de sentarse 5 minutos a verificar las verdades de lo que publican, y por eso estudian 5 años. Y en la era de la desinformación parece ser más importante publicar cualquier tontería lo más rápido posible para juntar la mayor cantidad de chips. falso trofeo de éxitos periodísticos. Explicaré el fenómeno de la validación mutua con un ejemplo real. No le pasó al amigo de mi amigo, sino a mí mismo. Hace unos días me topé en un tuit de nada más ni nada menos que de Alejandro Jodorowsky con una supuesta palabra mapuche, Aiwon, que significaría, según Alex, para Alejandro, nacimiento de luz o luz que mira. Al indicarle que dicha palabra no existía, o al menos no con ese significado, su respuesta fue increíble. Entonces, ¿amar no hace nacer la luz? ¿No hace que dejes de mirar para ver a quién adoras? Claro, ¿por qué no? Pero esa pregunta no responde en lo más mínimo a mi cuestión sobre la existencia de la supuesta palabra Aiwon. Sin embargo, como su respuesta sonaba bonita y profunda, en apenas poco minuto alcanzó las docenas de retweets. La peste de la desinformación expandida nuevamente por la masa de lectores, sin criterio analítico, sufrimos una especie de analfabetismo comprensivo. Sabemos leer, pero no entendemos ni analizamos lo que leemos. No nos cuestionamos nada. Si está escrito en internet, debe ser verdad. Sobre todo si la frase suena súper enigmática. Insistí hasta que otra persona, como la supuesta fuente de la información que venía de la sorpresa, es Silei Mora. Eso bastó para que una seguidilla de validantes que te valido, el famoso sistema de validación en círculo que jamás llega a una fuente confiable, pero que funciona perfectamente para llenar los egos de sus inventores y dejar contentos a los lectores conformistas. Así se autovalidan en un círculo de iluminados. Lo que yo digo es verdad porque tú dijiste que yo lo dije. Pero, para no dejarlo con las dudas, le explicaré la falacia lingüística. Amor en mapuche se dice Ailium. Como bien se suele decir, en el país de los ciegos el tuerto es rey, y como nuestro tuerto filósofo han encontrado la piedra filosofal para llenar su ego. Yo por mi parte me pregunto, ¿hasta qué punto es válido falsear el idioma de un pueblo con tal de satisfacer sus propias fantasías y vender muchos libros? ¿Qué tan honesto es abusar de la ignorancia de los lectores incautos? ¿Cuánto se puede prostituir la verdadera sabiduría de los pueblos originarios? ¿Nos llevan ya siglos aguantando atropellos territoriales, materiales, religiosos y ahora además culturales? ¿No son precisamente los filósofos los encargados de pensar soluciones para conflictos como esto? ¿No deberían ser ellos los defensores de la ética? Pero no. Viva la pseudofilosofía, la pseudolingüística, el ego, la manipulación de los datos con tal de vender. Viva los iluminados del gurú y su falta de ética. Total, cuando se trata de lengua indígena, cualquiera puede decir lo que se le dé la gana. Escuchamos El desembarco.

el microclima que se genera por estar a tan solo 200 metros sobre el nivel del mar permite a sus más de 8.000 habitantes y al que lo elige como destino turístico realizar diversas actividades en cualquier estación del año. Cada 2 de abril celebra un aniversario más en conmemoración de la misma fecha, pero del año 1928, en que fue creada la primera comisión de fomento. Ana se despierta y entrega su alma. No importa ese algo, no la detendrá. Lago Puelo. ¿Lo descubrimos? Hacemos entre amigos. A mi derecha, hoy se ha venido con una gorra que le queda preciosa, les digo. Bueno. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Me acompaña bueno, Lorena. Gracias. ¿Cómo anda usted? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, mi querida? Muy buenas noches. Para vos, para el amigo Juancito y para toda la enorme audiencia de este programa. Dígame. Digo, ¿cómo qué cosa? Además sí, de decirle ya, que hoy no hemos venido todos con gorra. No vamos a decir que somos todos unos gorreados hoy, pero bueno, ya está, lo dijo. Si lo hubiera dicho yo, mirá, me dicen de todo. Sí. Pero dice ella que es simpática. Sí, sí, sí, ya listo, ya lo dijo. Vengo en un rato, voy a casa y vengo. Sí. ¿Te acompaño? Por la duda. Sí, bueno, debe andar pate bolsa. 15-470-1842, si lo quiere llamar, para acompañarnos. 15-480-2624, reitero, 15-470-1842 o 15-480-2624 para comunicarse con este programa Entre Amigos. Sí, para los amigos de sí, Viedma le decimos que es 2944 para comunicarse también con nosotros. Son bienvenidos ya desde este momento. Un saludo muy grande para la audiencia de la otra comarca, ¿no? Comarca Viedma, Carmen de Patagones. Carmen sí, de Patagones. Así es. Saludo a los amigos que están en sintonía, que sabemos que son como 2 más o menos. ¿Usted y yo? ¿Está sí, diciendo? Y Enrique, 3. Tres. No, hay más, multitud. Más oyentes. Pero sí, pues llegamos, porque nos escucha también a través de internet, no tiene límites, así que nos pueden estar escuchando del lugar que menos nos imaginamos. Hasta que se dan cuenta. Claro, cuando se dan cuenta, es listo. Dice, empezó entre amigos, cambiemos la frecuencia. Así que bueno. O empieza el ruido, como el ruido en el teléfono, vio cuando uno no quiere atender, que empieza. Se corta. ¿Cortó? El viejo truco. El viejo truco. No te escucho, o el viejo truco no te escucho. Yo cuando cambiando de tema, ¿no? Cuando han llamado así algo que vos decías, acá se te vienen con la venta, con las encuestas, con qué sé yo. La señora de la casa no se encuentra en este momento. No me encuentro. La señora no me encuentro. ¿Y en qué hora? No sé, no me dice sus horarios la patrona. Le digo yo. Pero acá llamaban los candidatos, llamaba en Buenos Aires, llamaba Macri. También, hola, sí, ¿no? Sí, y, sí. ¿Cómo le vas a cortar al pobre Macri? Claro, ¿no? A mí que me perdonen, pero cuando no quiero atender, no atiendo sea Macri. Pero sea mire que le va a prometer el orden claro, del Moro, ¿eh? Y después cuando ya quiera cumplir, no vas a estar. Como que ya no espero promesas, ya dejé de ser así como muy ingenua. Está bien. Así, y bien que hace, y bien que hace, bien. Bueno, le voy a bajar un poco la alegría que tiene, porque, bueno, se vienen nuevas restricciones por este tema del COVID. Quedate. Esto tiene que ver, exactamente. No podés salir. Exacto. Creo que a partir del viernes Estoy hablando mañana. Extraoficialmente. ¿De mañana viernes? A partir de mañana, a las cero. Ajá. Todavía no hay nada oficial de lo que está diciendo. Se vendría una restricción por 9 días. Uh-huh. ¿Sí? Volveríamos a la fase 1. Esto tiene que ver con la cantidad de contagios que se han dado y por la falta de respeto, por la falta de, ¿cómo se dice?, de querer al otro, por todas esas cosas, tenemos que volver a la fase 1. Y bueno, es la manera de que se corte de una vez por todas los contagios. Porque, ojalá, bueno, ojalá así sea, porque cada vez está más cercano, cada vez ya es... No, el bicho está acá, digamos, no está ni cerca ni lejos, está acá, digamos, está entre nosotros, y la única manera que no nos hemos contagiado es porque nos cuidamos. Entonces, es la única manera, no hay otra. Más allá de que esté vacunado y toda la historia, la necesidad es, y la urgencia es, cuidarse, y en este caso quedarte en casa, no salir, digamos, salvo en caso muy, pero muy urgente o necesario, salir, digamos, y salir con todos los protocolos que eso significa, ¿no? Sí. Así que bueno, dicho esto, nosotros ya desde ya le estamos pidiendo a nuestros amigos que se cuiden, porque queremos seguir escuchándonos. Así es, sí, así sí, de simple. Cuidarse, pero en todos los extremos, no hay que bajar la guardia, que es una de las cosas que quizás a veces nos pasa lo digo en mi persona, ¿no? Que uno ve a un familiar y va quizás a la casa de un, va a ver un familiar y baja la guardia. Uh-huh. Y no tomamos todavía conciencia de que no tenemos que bajar la guardia, pero nada, por más familiar, por más cercano, por más todo que sea, tenemos que cuidarnos y cuidar al otro también. Porque sí, y lo lamentable es cuidar a la otra persona. Y lo lamentable que seguimos insistiendo, que se espera, fíjate que yo dije a partir del viernes. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que es muy... Se espera que te baje en línea, claro, que te controle, que te vigilen, que te echen adentro de tu casa para hacer caso. Claro, entonces y digo no se yo. Toma conciencia. Entonces digo yo, hagámonos cargo de esa educación que hemos recibido. Mm. Esa es la educación que hemos recibido. Sí. Si no nos castigan, nos bajan el. No respetamos lo que tenemos que respetar. Así. Esa es la educación que hemos recibido hasta ahora, y hagámonos cargo. Si realmente queremos cambiar este país para que sea mejor, cambiemos todo, desde la educación para adelante. Porque si no, vamos a seguir igual. Porque fíjate que yo dije eso, sí, a partir del viernes. Sí, sí, sí. Quiere decir que ahora no... Podemos hacer viva la pepa. Claro, a partir del viernes, cuidado. Sí. Uh-huh. Es lo mismo cuando decimos, che, tengo que hacer dieta, mañana lo hago. ¿Sabe qué? Disculpe, me meto así. Adelante, no, está permitido. Sí, pero veo que siempre joraban que el pan no engorda, que engorda el que lo come. Exacto. Bueno, acá con el tema de la escuela es exactamente lo mismo. A lo mejor los chicos en la escuela no se contagian, pero en el camino in itinere, como le llaman los muchachos de la justicia, desde que toma el colectivo, que está en la parada, hasta que llega a la puerta del colegio y hacen cola y se encuentran los chicos que andáse los pibes, che, vení caro, no los saludes al otro, los padres que se juntan ahí, los abuelos, peor, cuando van a buscar los chicos, cuando van a llevar los chicos, se juntan a charlar, qué cosa, ¿vio? Con esto del coronavirus, es terrible, o sea, a lo mejor el pibe en el aula, cosa que lo dudo, no se contagia, pero el pan no engorda, el que engorda es el que lo come. Exacto, sí. Lo dijo Enrique. ¿Eh? Lo dijo Enrique, así es. Ponemos un poco de música. Por favor. Una y otra vez por Ricardo Mollo. Éramos todo el asombro, deseando amanecer, queriendo a encontrar nuestro lugar. Nada era fácil entonces,

polenta. Música de... música con polenta para que te levante con todas las pilas para iniciar la jornada. ¡Fuera, fuera! ¡Chuf! ¡Apa! ¡Tranquilo, tranquilo! Entonces, después de eso... Tenemos acá también la Machi que escucha la radio y le sacan las malas ondas. Claro, y después de eso viene las noticias. Las noticias. Así que si se quiere ir a laburar bien informado, también tiene esa posibilidad. Porque ya es medio tarde para ir a laburar. Entonces a las 10 de la mañana como que ya está volviendo. En invierno. Ya está perdido el día. Ya está volviendo de laburar. Sigamos. Pero si estás en el laburo, si ya estás en tu laburo... Uh-huh. Ponete unos matecitos ahí a la estufa, a la salamandra, poné la pava, te preparás unos mates y escuchás las noticias. Eso es Radio Malón, a la mañana. Para que te enganches y sigas con nosotros durante todo el día. Usted me iba a decir... ¡Ah! Me estaba olvidando. Sigue. Ve que le dije que prestar atención, le pusiera oreja. Le gustó lo de Lorena, ¿no? A mí me gustó mucho, sí. Estuvo muy bueno. ¿Cómo se dio cuenta? Porque hace 2 minutos estuve por allá, casi de rodillas, aplaudiéndola y ahora... Claro, me dio envidia, dije, yo también lo voy a decir. ¿Quién no cerró ventanas alguna vez y después con el tiempo... Uh-huh. Cosas de la vida hacen que uno vuelva a abrir las ventanas, ¿no? Y aparte, que uno piensa que... le pasan a uno esas cosas y se olvida que a su alrededor cada uno tiene su ventana, tiene su viento, tiene sus pérdidas. Así es. Exactamente. ¿No? Sí. Me encantó el cuento, me encantó la música que la acompañó, que es la primera vez que lo podemos pasar entero. Y por supuesto el tema este que me encantó, Voz de Corazones, Alex Cuba. Mucho. Qué bueno, ojalá que a la audiencia también se hayan prendido y les haya gustado el cuento. Acá están llamando de Viedma diciendo, y ahora nosotros no escuchamos la Radio Marona a la mañana, y bueno, lamentablemente, mire. Tenemos que mandarle el link. No, pero no diga eso, que le vamos a la competencia que ya tiene una flor de radio, ¿no? Diga, después... Bueno. Después que empieza el ruido, como decía. Para que no se escuche. Se cortó. No. Lo mejor no. Vamos a dejarlos ahí. ¿Escuchó la publicidad que salió recién? Sí. ¿Nos puede contar un poco más usted? Sí, es la voz que escuchábamos hace un ratito, es mi hija que está haciendo su tesis para finalizar sus estudios y está por filmar un cortometraje. Eso es lo que salía. Que no se enteren los vecinos. Exactamente, por eso mismo. Pero que tiene toda una carga, un mensaje muy importante por lo que explicaba, por lo que estaba explicando, ¿no? En el audio. Así que, bueno, y lo que está solicitando por ahí, pidiendo una pequeña colaboración en la que pueda, para poder solventar los gastos de lo que implica todo este trabajo que está llevando adelante Guadalupe. Así que también, bueno, hay una cuenta, un CBU. Sí, para que se sumen, después en la página nuestra está, lo vamos a poner para compartirlos también. Pero sí, se va a filmar un cortometraje porque es lo que estudió y va a ser su laburo seguramente. Y bueno, eso tiene sus costos, ya sea porque van a participar actrices, actores, y bueno, como mínimo estadía, un lugar para estar, para la movilidad, pero para un montón de cosas que hacen a que eso es dinero. Sí. Entonces, en la situación en la que nos encontramos todos, somos todos laburantes, Guadalupe es una laburante también, no le alcanza como para solventar todos esos gastos. Así que todo aquel que quiera colaborar en su cortometraje, con dinero, hay un CBU para hacerlo. Ah, y es bienvenido. También lo puede hacer llamándola por teléfono a ella, ¿sí? Ubicándola, se meten en la página de Guadalupe, ahí van a encontrar toda la información y bueno, directamente las formas pueden, de poder colaborar, cómo pueden colaborar con ellos. Así que todo lo que puedan hacer es bienvenido, ¿sí? Y bueno, y yo desde ya le agradezco como padre esos aportes que puedan hacer los amigos, que es un llamado así, que tienen una onda. Así que bueno, ahí esperamos y vamos a esperar cómo sale de la colaboración. Yo vi un corto que hizo con la muñequita. Ah, sí, bueno, ese corto muy prontito va a estar en una página en YouTube, para que lo podamos ver. Tremendo laburo. Sí. Así que es. Sí, va a ir a muy, muy buenas manos de toda la colaboración que den. Así es. Bueno, dicho esto, ponemos un poco más de música, sí, antes de que nos llame alguien y diga basta de tanta charla, por favor. Sí, métale nomás. Plegarias a un labrador por Quilapayún. Quilapayún. Ah, es. Póngale oreja porque hace. Yo, por lo menos, no sé si Malón. ¿Ha pasado Quilapayún? Sí. Por favor. A lo pavo, mire. Se ve que en ese rato ha dormido, porque si no lo escuchó. Y bueno, pasa que, ¿sabe qué? Tenemos mucha música acá, hasta que da la vuelta y vuelve a pasar de nuevo. Pero si usted llama por teléfono a la radio y pide el tema, se lo pasamos inmediatamente. Claro, porque si no viene el chimango. Y usted ya sabe. Bueno, entonces póngale oreja, Quilapayún. De unas muy, pero muy buenas empanadas, las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. El Verdugo, de Silvina Ocampo. Como siempre, con la primavera llegó el día de los festivales. El emperador, después de comer y de beber, con la cara remarcada de manchas rojas, se dirigió a la plaza, hoy llamada de las Cáscaras, seguido por sus súbditos y por un célebre técnico que llevaba un cofre de madera con incrustaciones de oro. ¿Qué lleva en esa caja?, preguntó uno de los ministros al técnico. Los presos políticos, más bien dicho, los traidores. ¿No han muerto todos?, interrogó el ministro de inquietud. Todos, pero eso no impide que estén en algún modo en esta cajita, susurró el técnico, mostrando entre los bigotes, que eran muy negros, largos dientes blancos. En la Plaza de las Cáscaras, donde habitualmente celebran las fiestas patrias, los pañuelos de la gente volaban entre las palomas. Estas llevaban grabadas en las plumas o en los medallones que le colgaban del pescuezo la cara pintada del emperador. En el centro de la plaza histórica, rodeado de palmeras, había un suntuoso pedestal sin estatuas. Las señoras de los ministros y los hijos estaban sentados en el palco oficial. Desde los balcones, las niñas arrojaban flores para celebrar mejor la fiesta, para alegrar al pueblo que había vivido tantos años oprimido. El emperador había ordenado que soltaran aquel día los gritos de todos los traidores que habían sido torturados. Después de saludar a los altos jefes, guiñando un ojo y masticando un escarbadiente, el emperador entró en la casa amarilla, que tenía una ventana alta, como las ventanas de las casas de los elefantes del jardín zoológico. Se asomó a muchos balcones con distintas vestiduras antes de asomarse al verdadero balcón, desde el que habitualmente lanzaba sus discursos. El emperador, bajo una apariencia severa, era juguetón. Aquel día hizo reír a todos los opositores que no se cortaron, dijo, para que el pueblo oyera los gritos de los torturados. Las señoras que chupaban naranjas, las guardaron en sus carteras para oírlo mejor. Algunos hombres orinaron involuntariamente sobre los bancos donde habían pavos, gallinas y dulces. Algunos niños, sin que las madres los advirtieran, se trepaban a las palmeras. El emperador bajó a la plaza, subió al pedestal. El eminente técnico se caló las gafas y lo siguió. Subió las 7 gradas que quedaban al pie del pedestal. Se sentó en la silla y se dispuso a oír el cofre. En ese instante el silencio creció como suele crecer al pie de los altos. Se pusieron en punta de pie para oír lo que nadie había oído, los gritos de los traidores que habían muerto mientras los torturaban. El técnico levantó la tapa de la caja y movió los diales, buscando mejor sonoridad. Se oyó, como por encanto, el primer grito, la voz modulada, que quejaba más graves alternadamente. Luego aparecieron otras voces más turbias, pero infinitamente más poderosas. Algunas de las mujeres, otras de niños, los aplausos, los insultos y los silbidos ahogaban una vez la voz distintiva y sin embargo conocida. El emperador, que había sonreído hasta ese momento, se estremeció. El técnico movió los diales con recogimiento, como un pianista que toca el piano con acordes importantes. Agachó la cabeza. Toda la gente subía y bajaba. Rechinaba, se hundía para volver a subir. El emperador asomaba. Escuchó su propio grito. No era el grito furioso e emocionado, estremecido, de provenir de una usina, de una locomotora o de un cerdo que estrangulaban. De pronto se contraía, anunciando con otro grito el próximo golpe que iba a recibir. El técnico, ensimismado, no pensó que tal vez, suponiendo la transmisión podría salvar ciertos al emperador, y que había tramado todo esto para ultimarlo. El emperador cayó muerto, con los brazos y las piernas colgando del pedestal, sin el decoro que hubiera querido tener frente a sus hombres. Nadie le perdonó que se dejase torturar por verdugos invisibles. La gente religiosa dijo que esos verdugos invisibles eran un solo el remordimiento. ¿Remordimiento de qué?, preguntaron los adversarios. De no haberles cortado la lengua a esos reos, contestaron las personas religiosas, tristemente. El verdugo, de Silvina Ocampo. Escuchamos la muralla. Abre la muralla, al diente de la serpiente. Cierra la muralla, al corazón del amigo.

si tú me olvidas, de los versos del Capitán. Hoy como ayer, por Pablo Milanés y Alex Cuba. Ya creo que está Laura en la puerta, ¿eh? Sí, porque no dejo de... Te estaba de escuchar el amigo de acá al lado. Carlitos es, sí. Y está. Oyente como él, no hay otro. Es firme como clave. Firme. Pero no se calla nada, no presta atención a lo que acá, lo que les compartimos. Yo antes de irme quería decir, si usted me permite, algo que me enteré. Yo creo que sí, igual se va a tomar el atrevimiento y lo va a decir igual. Le quiero pelear un ratito, así la gente dice. Tanta de caramelo ahí, tanta de caramelosa la música, la poesía. Ahora la pelea. Bueno, está bien. No, porque me enteré algo de. Vio que siempre le dijimos que nosotros no lo vamos a olvidar de la gente que se le prendió fuego todo. Uh-huh. Siempre estamos ahí. Hoy me enteré algo que es doloroso. Me da pena. Porque el que hemos sido militantes y somos militantes todavía, nos jode este tipo de cosas, porque lo que está pasando es que como que ya no estamos creyendo en la militancia. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, para entenderlo más. ¿Se acuerda que cuando se prendió fuego todo? Sí. Prometo que la semana que viene, el próximo jueves lo sigo si quiere, pero le dejo así como para que quede picando. Toma nota, Sí, tome nota, por favor. Resulta que cuando se prendió fuego todo, sí, a la semana se inundó de todo el país, dando la posibilidad, digamos, mandando donaciones. De todo tipo. Sí. ¿Sí? Todo tipo de colaboración. Pero vino de todos lados. Sí. Camiones, camiones y camiones. Sí. Me enteré de que a partir de los 5 días que empezó a llegar las donaciones, pasó el incendio y a los 5 días ya teníamos las primeras donaciones en camiones. Uh-huh. Estoy hablando. No estoy hablando de las donaciones que salieron en camionetas desde acá y comarcal. Eso, comarcal. Sino de dejarlo de lado a eso. Uh-huh. Lo que venía en camiones, que venían, no venía un camioncito. Venía un semi cargado de cosas. Bien. Lo primero que llegó es muchísima ropa. Sí. Y en eso quiero meterme. En el tema de que, en la organización de eso, ajá, todos los que estuvieron, se le quemó todo, se juntaron y empezaron a organizarse y intentaron una buena organización en su momento, repartiendo inclusive vos te dedicás tal cosa y todas esas cuestiones, ¿no? Vos te quedás de sereno cuidando esto. Se distribuyeron tareas. Sí. La persona que me contó esto, uh-huh, fue parte de esa organización hasta que se hartó. Se hartó por una cuestión muy simple. Hubieron cosas que nunca se supo dónde fueron. El destino de las donaciones. Por ejemplo, decidimos que, como era tanta ropa, una cantidad de ropa lo vamos a repartir y lo vamos a hacer ferias para que lo recaudado se haga dinero para comprar materiales, claro, para la vivienda. Lo cambiamos por material. O cambiarlo. Creo que fue la primera. Sí. Bueno, eso ocurrió. Sí. Porque cuando vos pedías la colaboración, la gente estaba al pie, sí, del cañón. Bueno, hubo donaciones que llegaron. Las personas que en ese momento estaban a cargo se llevaron las donaciones esas que habían llegado. Como que no se entendió, o no se quiso entender, o ponerle el nombre que quiera, sí, de que eso era para todos, uh-huh, no para algunos del que estaba en ese momento de turno. Entonces, todos aquellos que tuvimos la posibilidad de llevar en su momento una donación, ¿se acuerda que alguien nos recibía? Sí. Bueno, según me contaron, uh-huh, que depende quién te recibía, esas cosas se quedaban en común, o directamente iba para un solo lugar. Para un destino, ya. ¿Quién no lo sabía? Tengo otra denuncia, uh-huh, que es de un camión que vino de Buenos Aires, sí, cargado de maderas, ah, y otro camión cargado con chapa, Sí. El camión de madera llegó a destino y el camión de chapa todavía lo están buscando. Wow. Es muy bien. Muy y la otra lo cosa que está comentando. Sí, me hago cargo de esto. La otra cosa que quiero que me den alguna explicación es, tuve la posibilidad de estar en el hoyo, en el galpón donde se estaban bajando las cosas. Los camiones estaban haciendo cola. ¿Dónde se repartieron esas cosas? ¿O todavía están en los galpones? Los galpones de pertenecientes a... A la Municipalidad del Hoyo. Pero también en la Municipalidad del Lago Puelo. Uh-huh. ¿Esas donaciones se entregaron? No sabría darle la respuesta. La dejo ahí. 15-4-70-18-42. Anótelo. 15-4-80-26-24. Si quiere sumarse, el jueves que viene lo esperamos. Vamos a seguir. Interesante. Vamos a seguir con esto porque mucha gente, pero mucha gente solidaria, de buen corazón, estoy convencido de que las cosas llegaron a algún lugar. Me pero gustaría no sé saber si es dónde. Su destino correcto que debería claro. ser. Bueno. Bueno, con esto último nos vamos despidiendo. Hasta el próximo jueves. Recordándoles que nos pueden escuchar el domingo a partir de las 11 de la mañana por Radio Malón, la frecuencia 101.1. Y si no, también nos pueden escuchar por Radio Encuentro, otra radio también como Radio Malón Comunitaria. ¿Me dice usted la frecuencia, por favor? 103.9, sí. Para pueden, Viedma y Carmen de Patagones. Sí, lo ¿sí? pueden hacer los domingos a las 8 de la mañana, bien tempranitos. Y si no, al medio, a la 1. A la 1 de la tarde. A partir de la 1 al mediodía. Para todos ellos, saludos grandote y los esperamos para el próximo jueves, que vamos a estar aquí. Cuídense. Muchas gracias. Hasta el jueves. Un abrazo. Chao, Enrique. Enrique. Un beso, un abrazo. ¿Con qué nos vamos, chicos? Estábamos en esa dilema. Dilema. Yo me voy a dar una ducha, vengo enseguida. ¿Sí? Doy el tiempo. Sí, ustedes decidan. Sí, Laura, este. ¿Laura nos banca? Laura no está. Laura se fue a bañar. Primer voto para Pablo Milanés. Y bueno, sigamos con Pablo Milanés. Bueno, ahora sí. Si ella me faltara alguna vez. Ajá, ay Dios. Es cierto eso. Es tan buena. Chao, chao. Que ande bien, hasta ahora. Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar, nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, si ella me dejara de cuando la contemplo al despertar, siento la pureza que me da, nunca la podré corresponder. Si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, es hermoso mundo que me da. ¿Cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad? Si se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, todo cambiaría de color.